Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 20 de abril. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, ha presentado hoy los contenidos de la Feria del Libro que se va a celebrar el próximo viernes 24 de abril en horario de 5 a 9 en el centro de la Avenida España. Se van a instalar 16 stands contando con la participación de las librerías ubriqueñas Fábula, Alambique y La Vega, las editoriales Proyecto 5 y Faro, escritores locales y otros invitados de otras localidades y las asociaciones Alas Violeta y Proyecto Alfa. También se han organizado sesiones de cuentacuentos, talleres de títeres y globoflexia. Además, Patricia Caro, como responsable del mayor, ha informado esta mañana que mañana martes 21 de abril, en el horario habitual de apertura de la Oficina Municipal de Turismo, aquellos mayores que lo deseen pueden retirar gratuitamente los tickets de ida y vuelta para el servicio de autobús y así poder asistir a la romería de San Isidro este próximo sábado. Asimismo, se les repartirán dos vales de consumición, uno de bebida y otro de comida. Con motivo del Día del Libro, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, queremos invitar a todos los vecinos y vecinas a participar en la Feria del Libro que se va a celebrar el próximo viernes 24 de abril en el centro de la Avenida España a las 5 de la tarde. Las librerías del pueblo estarán presentes con sus mejores propuestas y la lectura tomará las calles. Nos invita a descubrir y a compartir. Contaremos con la participación de autores locales y también con escritores invitados de otras localidades. La feria será un espacio de encuentro donde los asistentes podrán descubrir nuevas obras, conocer a los autores y disfrutar de la literatura en un ambiente cercano y participativo. La feria está pensada para todos los públicos, especialmente para los más pequeños. Contaremos con autores de literatura infantil que acercarán sus historias a los niños y niñas de una forma cercana y divertida. Habrá sesiones de cuentacuento, taller de globoflexia, un rincón de lectura donde las familias podrán compartir momentos tranquilos alrededor de los libros. También disfrutaremos de un teatro de títeres que llenará la jornada de magia y entretenimiento. Queremos que esta Feria del Libro sea un espacio de encuentro, de convivencia y de disfrute en familia, donde la lectura sea la protagonista y donde pequeños y mayores encuentren su lugar. Además, cada autor contará con un espacio para la firma de ejemplares y encuentro con los lectores, donde podrán compartir y acercar su obra de manera directa. Animamos a todos nuestros vecinos y vecinas a acercarse, disfrutar del ambiente y formar parte de esta jornada. Es una oportunidad para apoyar al comercio local y a nuestros autores. Así que os esperamos el próximo viernes 24 de abril a las 5 de la tarde y en la Avenida España, en el centro. Y del viernes 24 nos vamos al sábado 25 y con motivo de nuestra romería, a partir de mañana martes, en la Oficina Municipal de Turismo, todos nuestros mayores podrán pasar a recoger un ticket para desplazarse en autobús hasta la romería, además de una consumición y una tapa. Así que os esperamos. Por otro lado, esta mañana el Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado una sesión extraordinaria de pleno para proceder al sorteo público para la formación de las mesas electorales con motivo de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo. Se ha realizado a través de un programa informático que reordena aleatoriamente los datos de todos los electores elegibles adscritos a cada mesa electoral. En los próximos días recibirán una notificación todas aquellas personas seleccionadas a través de este sorteo. Bueno, buenos días. Nos encontramos aquí en el salón de pleno para un pleno extraordinario, 20 de abril 2026 a las 9 de la mañana. Con un solo punto, sorteo público miembro de la mesa electoral al Parlamento de Andalucía 2026. Se da para disfrutar. Buenos días, pues se va a proceder al sorteo de la elección de los miembros de mesa a través de la herramienta IDACELEC, correspondiente a 14 colegios y 24 mesas. Por favor, que se proceda al sorteo. Bueno, una vez finalizado el sorteo, ¿algo que añadir? ¿Algo que...? Pues nada, entonces la transmisión. Cambiamos de asunto. El IES Las Cumbres celebra la sexta semana del emprendimiento, comenzando hoy lunes con un encuentro del alumnado con los integrantes de la editorial Duerme Vela y con la diseñadora y fabricante de calzado Cintia Gordillo. Rosario Gálvez ha dado a conocer hoy en Radio Urique toda la programación prevista para los próximos días. Sí, nosotros celebramos ahora el día 16 de abril, fue el Día Mundial del Emprendimiento, y ahora el 21 ha sido el Día de la Innovación y la Creatividad. Entonces, en torno a estas dos fechas, pues celebramos nuestra semana e intentamos trabajar con el alumnado y acercarle las historias de éxito de pequeños emprendedores, que algunas veces son empresas y otras veces pues simplemente son personas que desarrollan un proyecto a nivel personal o social o de cualquier otro tipo. E intentamos un poco mezclar todos los sectores, desde el tema artístico, que lo tenemos muy en nuestro ADN aquí en Elías Las Cumbres gracias al Bachillerato de Arte, y ahora también con los compañeros de piel, y el tema de empresas, el tema de emprendimiento empresarial. La verdad que tenemos una agenda muy apretada porque son muchas actividades las que llevamos a cabo. Hoy mismo ya hemos tenido una videoconferencia con Duerme Vela, que es una editorial de unas chicas del norte de España, y publican un tipo de libro muy especial de fantasía, y nos acaban de contar a nuestro alumnado cómo es el proceso de edición de libros, de publicación, las ventajas, los inconvenientes que tiene y tal. Y de forma paralela, tenemos también a los alumnos de piel y de arte en este mismo tiempo que estamos hablando, en un taller y una charla con Cintia Gordillo de Laborarte Sevilla, y después de contarnos su experiencia emprendedora, pues está llevando a cabo un taller de forrado de zapatos, ya que nuestro ciclo, bueno, aunque todo el mundo lo conoce como ciclo de la piel, en realidad su denominación es de complemento de modas y calzado. Entonces están desarrollando ese pequeño taller con Cintia, aprendiendo de su arte y de cómo hace ella ese forrado de zapatos. Eso es lo que tenemos previsto para hoy. Mañana seguimos con Dana de la librería de La Vega, una chica súper joven que ha empezado con su librería y además muy conocida entre los alumnos porque trabaja mucho el tema de las redes sociales, y se va a acercar hasta aquí a contarnos cómo ha sido ese proceso de con menos de 30 años decidir de coger un negocio, de intentar ponerlo en marcha, además de grabarse, de hacer los vídeos, de intentar llegar a todo el mundo. La verdad es que es muy interesante. El miércoles tenemos un concurso de decoración de cupcakes que está abierto a todo el centro, que la verdad que está despertando mucho interés. No sabemos lo que saldrá de todo eso, pero bueno, esperamos que algo bonito y comestible. Así que se trata de desarrollar un poco la creatividad de los alumnos. Se han apuntado con mucho interés, la verdad que ha generado. Nosotros pensamos en principio que iba a ser la actividad un poco más, bueno, ahí a ver si alguien se apunta, y no, la verdad que ha tenido mucho éxito. Los alumnos están encantados con la idea y nada más que pensando, ideando, buscando por internet qué es lo que van a decorar. Después el jueves viene a visitarnos también Raúl de Creativa Tienda, que es artista, él tiene da clases de pintura y además pinta a nivel profesional en diversos concursos a lo largo de toda España y también en el extranjero. Y ya cerraríamos la semana el viernes con una charla que es la única que sale fuera del ámbito empresarial, que es un proyecto que hemos tenido este año en nuestro pueblo, que ha tenido mucho éxito y ha sido muy aceptado, que es el de la chirigota infantil, que la de Pa' Amiga, la mía, que ha puesto en marcha Mario, Serafín y Daniel, y van a venir a contarnos cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido montar una chirigota desde el principio, con niños que son pequeños, que se tienen que aprender las letras, que tienen que ensayar, que se tienen que comprometer. En fin, la verdad es que hemos visto ese proyecto, todos nuestros alumnos lo han visto en la calle, lo han podido escuchar y se han quedado maravillados con el resultado, y ahora ellos vienen a contarnos cómo lo han hecho, qué dificultades, qué cosas bonitas le ha aportado y todo lo que ha resultado. Así que como ves tenemos una semana intensa. Por otro lado, Rosario Gálvez, además como integrante de la Comisión de Tarde de Juegos de Ubrique Blanco de Paz, ha anunciado la celebración para este jueves de una tarde de convivencia que va a tener lugar en la parte superior del Parque Rafael Alberti en horario de 5 a 8. La recaudación que se obtenga se destinará a CAPI y a la asociación UPACE Sur. Sí, mira, la verdad es que este año los centros educativos que normalmente nos sirven de base pues han tenido muchos problemas con el tema derivado del agua y de las inundaciones. muchos están en obras, otros están teniendo también problemas en algunas partes del centro, y el tema del espacio físico pues nos ha supuesto un problema importante. Sin embargo, desde la comisión de la tarde de juego, nuestras ganas de ayudar, de colaborar y de seguir manteniendo el espíritu de la tarde de juego viva, nos ha hecho readaptarnos, intentar montar algo para colaborar también con la ONG que este año vamos a ayudar. Y así que en vez de tener una tarde de juego al uso, pues vamos a tener una tarde de convivencia que tendrá lugar el próximo jueves 23 de abril en el parque de Rafael Alberti y que va a incluir, por supuesto, algunos talleres, mercadillos y las actuaciones de las academias de baile y del Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, que también nos va a apoyar en esta iniciativa. Pero la mayoría de los centros, ya te digo que casi todos, han tenido algún tipo de daño por el agua. Y el que no está en obras tiene una parte que está cerrada, el que no tiene otra parte. Entonces, el tema del espacio físico, con el montaje que requiere la tarde de juego, los talleres, los colaboradores, con la asistencia que tenemos, que también suele ser una asistencia multitudinaria, pues era complicado. Entonces, la verdad es que de primera se pensó en suspender, en decir, pues bueno, pues esta tarde, este año no puede ser, pero al final las ganas pueden más que los problemas, y entre todos los centros educativos, incluso algunos colaboradores, pues han apostado por esta tarde de convivencia y nos vamos ahí al parque sin ningún tipo de expectativa. Nosotros vamos a montar todo con mucho cariño. Los centros han elaborado talleres, han hecho mercadillos, las academias de baile todas están ahí apoyando el proyecto y nosotros tenemos muchas ganas de que salga adelante, de que los chiquillos disfruten y sobre todo de pasar una tarde bonita en comunidad. Uh-huh. Y si además podemos recaudar fondos pues para las dos asociaciones a las que este año se va a dedicar el dinero, pues mejor, porque son proyectos muy bonitos, son proyectos muy cercanos y la verdad que nosotros lo que queremos es, además de pasar un buen rato, una buena tarde, pues ayudar todo lo que podamos. El proyecto este año va destinado a dos asociaciones. Una es de aquí de Ubrique, que es CAPI, que es el colectivo de apoyo al pueblo indígena, y es un proyecto muy bonito que es para comprar material escolar y llevárselo a los niños de estos pueblos a los que se atiende desde el colectivo. Y después la otra asociación con la que vamos a trabajar o con la que vamos a ayudar es UPACE Sur, que es una organización de Jerez que trabaja con niños con parálisis cerebral, y el objetivo en este caso o el uso de la recaudación, lo que se pretende es que estos niños puedan tener actividades de ocio de manera independiente, es decir, que puedan salir con monitores y no sean siempre dependientes de sus padres. Entonces, la verdad que es un proyecto muy bonito, nosotros estamos muy ilusionados con las dos opciones a las que vamos a ayudar, con las dos asociaciones, y nada, entonces vamos a poner todo nuestro empeño en que además de pasar una tarde estupenda, pues intentar recaudar todo lo posible. Yo le pido a todo el mundo que me está escuchando que colabore con los mercadillos, que venga a vernos, que las academias han preparado unas actuaciones súper bonitas. El Club de Gimnasia Rítmica también nos va a hacer una demostración preciosa, que allí estamos y que todo lo que se recaude es para ayudar y para colaborar con ellos. Entonces, tenemos también en paralelo a la tarde de juegos la venta de las papeletas para la cesta, una cesta de material escolar, que también todo lo que se gana con el sorteo de la cesta se dona a estas asociaciones. Y nada, animar a todo el mundo a que colabore, a que venga, que estamos en el parque, que yo creo que va a ser una tarde muy bonita, diferente, pero muy bonita igualmente, y que los niños lo van a pasar muy bien. Y antes de finalizar, les informamos que esta tarde pueden colaborar donando sangre, acudiendo en horario de tarde de 5:30 a 9:30 al edificio del mercado y juzgados en su tercera planta. Las donaciones de sangre también se podrán realizar en la jornada de mañana martes. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.